Quiten los montes y allá en el horizonte no brille más el sol. Aunque en el infinito los astros ya no brillen y aun cuando se terminen las tardes de arrebol, aun cuando sus criaturas no te honren ni te admiren, tan grande y tan sublime, su amor siempre es su amor. ¿Quién me separará de ese amor tan grande? Ni temores ni hambres me podrán separar, porque el amor de Dios, aun cuando todo cambie, aunque el mundo se acabe, tan glorioso, ese amor tan sublime que quiso redimirme siendo yo un pecador. Hoy con toda mi alma a él quiero dirigirme y en mi canción decirle su amor es mucho amor. Porque quiero decirle muy dentro de mi alma que él me ha dado esa calma que el mundo no me dio, a ese amor tan bendito que al hombre solitario le brinda luz y amparo, es el amor de Dios. ¿Quién me eterna.